Hace un tiempo descubrí que lo bueno es bueno si se acompaña con un bailecito. Hace tiempo juego ya a ponerme a bailar con cualquier ritmo todos los días. Esa es toda mi alegría. Bailo, bailo sin parar. Empezamos a...